Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en este su programa Medianamente Raro con Chucho. Mi nombre es Chucho, acompáñame y permíteme estar en tu vida en esta media hora, este momento tan apreciable que compartes conmigo, que me regalas. Pues muchas gracias, vamos a empezar esto. Buenos días, buena tarde, depende de cuando estés escuchando esto. Si escuchas de repente por ahí un sonido ajeno a la grabación, no te preocupes, están haciendo arreglos aquí cerca. Entonces, vamos a darle, esto es Medianamente Raro, y yo soy Chucho. Bienvenidos a Medianamente Raro. ¿Cómo estás el día de hoy, amigo? Yo te pregunto, por favor, respóndeme por inbox en Facebook. En Facebook, diagonal, tu mamá también te ve. Por ahí nos puedes encontrar. Ahí vamos a estar al pendiente de lo que nos cuenten, lo que nos digan. Los invito muchísimo a regalarnos historias, a regalarnos momentos interesantes de su vida que tal vez, y solo tal vez, aún no encuentran la explicación. Como un par de amigos que vamos a leer el día de hoy. El día de hoy, como cada semana, un par, digámoslo así, estamos presentando una historia random, una historia extraña, rara, que pues cae en lo comúnmente conocido como random. Esto conocido como random se le deriva a que hay algo que no tiene explicación. O sea, por ejemplo, todos tenemos esos amigos que de repente nos están contando cosas, nos está platicando algo, y se acuerdan de algo random, ya es decir, de algo aleatorio. Como yo, por ejemplo, soy una persona muy random, la verdad, yo sí me considero una persona muy random, porque puedo estar platicando de algo, y después, inmediatamente después, en medio de las palabras, recordar algo como de qué color era la moto que estaba viendo ayer, o si en algún momento del día me dio hambre y se me antojó algo, yo puedo estar platicando contigo y de repente recordar que yo quería comer tal cosa e invitarte o algo así. Entonces, los invitamos a que nos regalen esa bonita historia que anhelan y que guardan en sus corazones. El día de hoy tenemos dos. El día de hoy tenemos una historia de una chica que va en un taxi y tenemos el de otro chico que lamentablemente lo corrieron de su universidad. Pero tenemos ese back de todo lo que sucedió antes, de algo, una premonición extraña que pues le dieron y funcionó, ¿no? Está registrada por él y su memoria. Les recuerdo que estas historias no se tratan solamente de paranormal. Incluso está bien, podemos agregar lo paranormal a esto. Sin embargo, no es algo que pues estaremos tomando a diario, o sea, cada semana par. Estas historias nos las regalan nuestros pues amigos, nuestros radioescuchas y nuestros fans. Y las compartimos aquí de manera anónima para que no tengan ningún problema de pues involucrarse de, oye, ¿por qué estás contando esto o aquello? Y pues también para que la cosa sea más interesante, ¿no? Pues vamos a un corte comercial. Perdón, no es comercial. Es un corte musical. Aquí no hay comerciales, bendito Dios. No hay comerciales en Radio C. Vámonos a un corte musical. Yo soy Chucho, quédate conmigo. Regresamos con la primera historia. Ahí hay un golpe. Y vámonos. Ignition. Ignition sequence start. Start. Start. Start. Five, four, three, two, one, zero. All engines running. I'm a hero. Raro. Pues bueno, vamos a empezar con la primera historia. Esta es una historia de una chica que nos cuenta que ella le gusta pues incursionar en esto de la marihuana y todo eso. La considera como una droga recreativa, que pues debe ser legalizada y toda esta ya está a favor de esto. Pero bueno, el chiste es que nos cuenta que una vez estaba muy, así literalmente me pone, estaba muy pacheca con mi novio y tomamos un taxi. Pues dentro del taxi, pues ya sabes, ¿no? Puede ser que a veces te toque un conductor buena onda y un conductor que pues de plano no. Y esta vez nos dice que era un taxista mujer, o sea, una taxista. Creo que ya está bien dicho, ya es aceptado decir que es una taxista, que era fémina y pues estaba aquí. Y dice que se puso a platicarles y pues la, no sé, que fue demasiado extraño, que la plática de repente estaba muy intensa y pues empezó a hacerles con la plática de diferentes cosas, de temas demasiado variados, y ellos ya no sabían qué decir, o sea que estaban completamente, pues, anonadados, se podría decir, y se decidieron quedarse callados. Pues bueno, ella seguía insistiendo en platicar, y de repente les empezó a platicar que ella vendía productos de la NASA. Así es, son productos de la NASA, es decir, productos que son utilizados por los, pues por los astronautas, y que eran frutas y verduras de los 5 continentes. O sea, que se dedica ella a recolectar como estas frutas para llevárselas a la NASA, y que ella le dijo que sí, que pues qué extraño, ¿no? Entonces un novio decidió pues preguntarle si de verdad eran de la NASA, y dijo sí, la NASA de Los Ángeles, California. Y obviamente pues todos sabemos que la NASA no está en Los Ángeles, California. No. La NASA se encuentra ubicada en Washington, D.C. Ahí están sus oficinas centrales. Y pues bueno, hay diferentes lugares de donde logran hacer que los cohetes despeguen. Estos pueden ser incluso desde Cabo San Lucas, cosas así. El chiste es que nos cuenta que cuando se por fin llegaron a su destino, pues ya sabes, o sea, tú te quedas con la impresión de qué onda y por qué nos quiere marear esta señora. Entonces dice que cuando llegaron, todavía se bajaron y la señora les dijo, todavía están a tiempo de salvar sus vidas. Ok, qué extraño, o sea, es... me cuesta tanto... Pues, sí es muy raro, la verdad, que alguien te diga eso. Pero pues ella dice que todo fue super random, o sea que realmente no saben si fue real, o sea si la señora realmente les estaba contando eso, o ellos en su alucín estaban, pues no sé, eso, imaginándolo de otra forma, imaginando cosas que tal vez no eran las que les estaba diciendo la señora. Pero lo interesante aquí es que ambos, tanto esta chica como su novio, estaban en el mismo trip, o sea, estaban en el mismo, sintonizados en el mismo canal, creyendo que pues que la señora era de la NASA, ¿no? Que les estaba contando eso. Sin embargo, pues también puede ser que la señora se haya dado cuenta que pues el estado pues inconveniente de nuestros compañeros que nos mandan esta historia, y haya decidido jugarles una broma, y por eso al final les dijo, todavía están a tiempo de salvar sus vidas, no caigan en las adicciones. Aunque he escuchado por ahí que la marihuana no causa adicción, o sea, es una droga bastante extraña. Realmente no soy quien para decirles o darles todo un análisis sobre la marihuana. Yo solo soy un comunicólogo. Pero pues está muy extraño, ¿no? O sea, creo que sí, por lo menos en México, sí tenemos como esta cultura de satanizar todas las drogas. No, por ejemplo, como en Ámsterdam es bien sabido que pues sí le incursionan en todo esto, ¿no? Que sí hay muchos, pues muchas libertades en cuanto a las drogas. Pero bueno, en fin, tenemos esta historia que realmente nos hace preguntarnos cómo sucede la mente. Nos hace preguntarnos dos cosas. ¿Por qué la señora era de la NASA? Y en segundo, ¿realmente estaban en un trip? ¿O realmente la señora estaba pues queriéndoles tratar de decir algo? Tal vez les estaba platicando algo acerca de una, pues no sé, una casa de rehabilitación en California. Y ellos lo tomaron como que, no sé, quizá tenía como las mismas letras de la NASA o FARMSA o algo así, o no sé. Y ellos lo tomaron como de que les estaba hablando de la NASA. Y tal vez era como un lugar donde se lleva a rehabilitar a muchas personas. Porque de eso sí conozco que hay bastantes lugares en California para rehabilitación de drogadictos y cosas así. Tal vez la señora ya estaba un poco espantada y pues les dijo, no, pues ya muchachos. Y por eso les dijo al final que estaban a tiempo para salvar sus vidas. Sin embargo, sí es un poco extraño. La verdad sí me sacaría de onda. O sea, yo en primera, pues no creo probar muy pronto esa droga. Por lo menos no por ahora, para uso recreativo. La he utilizado, pero medicinalmente en alcohol. Para los golpes que por lo general dejan las artes marciales. Ahí untas un poco de una infusión entre marihuana y alcohol. Y créeme que se baja rapidísimo. El consejo maternal de hoy para que lo tengan en cuenta. ahí está otro golpe, ahí está otro. Qué triste, en serio, que a estas horas estén personas trabajando con media luz de sol. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Entonces, realmente pudo haber sido otro aspecto extraño. Tal vez les estaba ofreciendo un poco de fruta de los cinco continentes. O más bien, yo creo que tal vez les estaba ofreciendo ese lugar donde iba gente de los cinco continentes. O sea, que iba, pues ya ves que de repente las personas, pues que generalmente están ahí de taxistas y eso, utilizan palabras como, no sé, hay papas o cosas, o sea, utilizan palabras alternas para referirse a otra cosa. Entonces, tal vez dijo una palabra parecida a las frutas, y pues estos vatos creyeron que pues estaba hablando de una fruta, ¿no? Que realmente se refería a que había frutas en la NASA de esta índole. Pero bueno, qué extraño, ¿eh? Sí, realmente, si nos ponemos a pensar, fueron afortunados. Porque si realmente la señora se dio cuenta de que estaba en un estado inconveniente, fácilmente se los hubiera podido marear y haber podido, pues, hacer otras cosas, ¿no? Vamos a hacer el spin-off de esta historia. Vamos a tratar de enredarla un poco para que resulte totalmente un poco más rara de lo que ya es. Realmente creo que le puedo hacer pocas cosas a esto. Empezamos con una historia bastante extraña. Pero bueno, les vuelvo a recordar que sus historias las podemos recibir en Facebook, / tu mamá también te ve, o @ tu mamá también te ve en Twitter o en Instagram. En cualquiera de estos dos espacios es el proyecto de Arturrico y el mío. Se escuchan cosas raras, están espantando aquí en la cabina. Y pues ahí pueden mandarnos sus historias o sus anécdotas. Vámonos a un corte musical. Esta canción se llama Apoteosis de Kevin MacLeod, asombroso compositor que regala mucho de su contenido a librerías gratuitas de YouTube. Es un creador de sonido, de audio, para, pues, precisamente los creadores de YouTube. Es una persona estupenda. En algún momento tuve la oportunidad de conocerlo. Es muy amable y realmente es muy, muy versátil en cuanto a sus rolas. Vámonos con esto que dice Apoteosis de Kevin MacLeod. Thank you. medianamente raro. Y pues ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Oigan amigos, me acaban de informar que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos ahí. Por ahí si de repente escuchan que pues hay como estática o como un poco ahí de sonido de... como así, discúlpenme, en serio, intento hacer lo mejor que puedo, pero a veces no soy el mejor técnico para esto. Es extraño, o sea, pero pues ya pronto verán que todo va a salir perfecto. Creo que ahorita ya estamos como debemos estar, perdón. Ya estamos como deberíamos estar. Y pues bueno, vamos a empezar a deformar la historia. A ver, todo empieza porque esta chica se decide meter una sustancia ajena a su cuerpo, la cual... ¿qué fue eso? La cual... pues le produce efectos extraños a su mente. Y junto con ella está de cómplice, pues, su novio, ¿no? Imaginemos que hubiera sido su mamá. ¿Qué hubiera pasado si esta chica, por open mind, decide, pues, decirle a su mamá: ¿sabes qué, mamá? Pues vamos a alocarnos un poco. Vamos a ingerir drogas alucinógenas. Y pues como bien dijo la señora María Sabina, vamos a darle a los hongos, ¿no? Porque para quienes no saben, María Sabina es una de las primeras personas que descubrieron pues estas capacidades en los hongos de Oaxaca. Y pues al igual que Jim Morrison, que John Lennon y demás, pues fueron ahí con doña María Sabina, que ya no vive, por cierto, a decirle: ¿sabe qué, doña María? Écheme unos, ¿no? Écheme unos de los grandes, unos de los poderosos. Realmente no sé cómo, qué aspecto tengan, pero pues écheme uno de esos, ¿no? Entonces, esta chica y su mamá decidieron meterse hongos, pasarla chido acá en el Reven, en el Rave de allí de la Sierra de Oaxaca. Y entonces decidieron regresar a su casa a ver cómo le hacían. Decidieron regresar en mototaxi. ¿Qué tal? Estas chicas, alocadas al 100%, regresaron en su taxi, en un mototaxi. Eso es para quienes nos escuchan de lugares primermundistas. Los mototaxis son los aparatejos de aquí del tercer mundo, que pues los maneja un monigote de tez humilde, como todos nosotros, y lo lleva con una moto enfrente, y detrás de ella lo que parece ser una pues como un remolque, pero hecho con un triciclo, o sea, esas partes del triciclo donde llevan las aguas y donde, como el carrito de tamales, creo que esto es común, el carrito del triciclo, el carrito de tamales, la parte de enfrente, eso, pero agregado atrás y pues con asientitos y un techo, ¿no? Eso es básicamente un mototaxi, amigos. Para quienes no lo saben, todos los días se aprende algo nuevo. Son baratos para que los utilicen, pero cuidado, no tienen ningún sistema de seguridad. No cuentan con ningún seguro. Y pues bueno, decidieron moverse en este mototaxi directamente a su casa. Estaban en Oaxaca, recuérdenlo, estamos en Oaxaca. Decidimos ir a nuestra casa en Ciudad de México. ¿Cómo vamos a llegar en un mototaxi desde Oaxaca a Ciudad de México? Ahí está el secreto. Fíjense que el señor le solicitó su comprensión para realizar una Genki Dama y así poder teletransportarse pues a Ciudad de México, ¿no? Pero en el proceso, la madre de esta chica decidió llamarle al novio de su hija, es decir, de esta misma chica, para decirle que necesitaban pues más ayuda, ¿no? Qué extraño que en este punto el hombre se la pasaba hablando sobre frutas galácticas. Frutas que pertenecían a una pequeña señora en la Ciudad de México que se dedicaba a tener un taxi, un Tsuru, de esos de Hello Kitty, de los blancos con rosa. Ah, pues para quien no lo sabe, haciendo un paréntesis de nuevo, En la Ciudad de México existen dos tipos de taxis. El más antiguo es color Iron Man, es decir, rojo con dorado. Y los más nuevos, los más al corriente, son color blanco con rosa, color Kitty. Entonces, ahí, otro dato para que cuando vengan a la Ciudad de México y quieran tomar un taxi, consideren tomar uno de Hello Kitty, que son los que están más al corriente con sus pagos y todo eso. Y pues bueno, ahí tenemos un buen ejemplo de por qué les digo que tengo ese como complejo de ser tan random. Bueno, regresamos con la mamá y su hija que vienen bien pachecas gracias a la ayuda de un par de hongos de Doña María Sabina y se encuentran en el proceso de elaborar una genkidama. Recapitulando, y pues resulta que cuando logran intervenir, logran teletransportarse y ya todo está tranquilo, el señor llega, les ayuda a bajar de su carroza, es decir, de su remolque hecho con un triciclo, y les cuenta que él realmente es un hombre de negro. Estos entes dedicados a proteger al mundo de la devastación y unir las fuerzas de la nación. Entonces estos chicos pues deciden unírsele y nunca regresaron más con su familia. Fin. Yo lo sé, señores, esto es muy raro estarme escuchando hablar incoherencias, cosas que no existen, pero hay un trasfondo, es decir, ¿qué hubiera pasado si realmente este par de personas hubieran estado en una situación pues de peligro real? Y como su mente no está al 100%, amigos, su mente no está activa, no está funcionando como debería, entonces su sentido común los lleva a pensar que realmente pueden confiar en cualquier persona en casos pues buenos, ¿no? En la mala te da la pánica, la pálida, creo que le dicen. No creo si le da panic, algo así. No me, es algo así, lo voy a investigar y se los digo. Pero tengo entendido que es un proceso por el cual después de ingerir alguna droga te pones nervioso y se exaltan todos tus sentidos y empieza a correr una cantidad de adrenalina terrible en tu cuerpo y te pones súper tenso y con mucho miedo y te pones totalmente a la defensiva y pues por eso muchas veces tenemos muchos problemas con la droga en nuestro país, ¿no? Amigos, yo no sé cómo se va a resolver eso de la droga, pero este caso es un caso que salió bien, un caso que, pues gracias a Dios, se vio bien, se sintió bien, y pues no pasó a mayores, no pasó nada malo, no creemos que vaya a tener repercusiones. Para quienes crean que esto es un método bueno de recreación, pues allá ellos, por favor, háganlo en un lugar seguro, en un lugar donde se puedan pues tirar realmente al suelo y no haya ningún problema en su casa, en su departamento. Para evitar también problemas con la sociedad, porque a veces en ese estado extraño pues provocan problemas, ¿no? Pues bueno, ya estamos a escasos 2 minutos de terminar este programa. Este bonito programa de esta semana, este momento en donde todos podemos echar a volar nuestra imaginación. Ayúdame a hacerte de estos días más agradables. Te recuerdo que la programación de Radio C continúa. Todos los días hay programas, hay música también, hay programación continua y promoción académica para que estés al pendiente y si te gusta pues todo lo que hacemos, por favor ayúdanos invitando a gente que nos escuche. Te invito a que nos escuches todos los jueves y miércoles, no, perdón, jueves, sí, todos los jueves a las 12 de la tarde, a las 12 y media, a las 12 y media de la tarde, luego a las 5 y media de la tarde y por último a las 10 de la noche, a las 10 de la noche vamos a estar transmitiendo también. Nos quedan 5 segundos, amigos, muchas gracias. Escríbanos en el Facebook, yo soy Chucho. Estás en Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Nos vemos. Te deseo una linda semana. Ya estamos en una etapa mejor del año. Muchas gracias por escucharme, te mando un abrazo y como siempre, me despido deseándote un montón de chanclazos por la vida para que aprendas. Y yo me voy, yo soy Chucho, te mando un chanclazo en la nalga izquierda. Hasta luego. Medianamente raro.